15 años, que tocó un tiempo ahí en la orquestita cuando andaban por la sierra y tocando, y luego este chivolo se va a Piura a vivir. Entonces cuando este grupo 5 años más tarde baja a Piura, este chivolo ya no tiene 15 años, lo encuentran después de 5 años, a los 20 años, pero curiosamente el chivolo bajó a estudiar en la escuela de música de Piura. Entonces lo vuelven a reclutar al grupo, pero ahora ya no es el chibolito por ahí, ah, ese chiquito toca bien, no. Es el chibolo que sabe lectura y sabe escribir música. Y toca de verdad. Entonces, sí es el mismo chibolo, sigue siendo el chibolo que estaba en la sierra, pero ahora tiene profesionalización. Entonces, a él le sumo todos los músicos chiveros que están ahí disponibles para que lo llames a tocar en orquestas, en las bandas, y que no les importa si voy a tocar para Serranos o Coseños. Ahí yo toco. Ese es uno. Esto, por ejemplo. No. También de la misma época. ¿Eso es un panero? Si eso tú le pides un electrónico y le pones guitarra acústica, vas a escuchar un San Juanito ecuatoriano. Sí. Recuerda el folclórico. Y esta es la canción con la que revientan en la. La misma época. Claro, esta canción es 98, Balitas Quebradas. Ay, esta canción es la que revienta, es como que Corazón Serrano. ¿Qué instrumentos son? ¿Tienes requinto, un tipo de guitarra eléctrica, el requinto electrónico, sintetizador. Tienes sintetizador, tienes timbales. Tienes batería electrónica. Ese es el batería electrónica. Timbales acústicos. No, es verdad, eso lo dijeron esa de la cumbia coseña, ¿verdad? Claro. ¿Qué?